Siente. Siente la armonía de un nuevo día que empieza. Podría ser peor, también podría ser mejor a cada paso, mejor cada segundo. A veces me pregunto cómo es que no me hundo. Difícil salir fuera siendo tan profundo. Difícil lo elegí, punto, a mí me gusta así. Es difícil que te guste a ti, no te dicen nada, no es tu rollo. No sale en televisión a nadie, le gusta esta mierda, suena mal. Es difícil que te guste a ti, no te dice nada, no es tu rollo. No sale en televisión a nadie, le gusta esta mierda, suena mal. Yeah, dime que tengo la casa ardiendo. Dime que tengo las deudas por pagar. Yeah, dime que tengo las chicas corriendo. Yeah, dime que tengo. Dime que tengo. Dime que tengo. La casa ardiendo, las deudas por pagar, las chicas corriendo y empieza a llover. Si le das a un perro un hueso que morder, la vida puede ser maravillosa. Soy un ladrón, dos muñecas y una esposa. Nena, pintada a mano de rosa, con nubes de algodón, con rellenos esponjosos, criaturas mimosas. Zorras con ratas en el hombro, pero solo veo ratas y escombro. Cada vez que te nombro, yo puedo ser una, pero cobro. Ganar ya no es un logro y participar nunca lo fue. Fe, mi Dios me la da, pero mi Dios es humano y a veces se enfada. Tranquilos, el rap sigue vivo, nada le daña. Nada me daña, las deudas saldadas, las chicas sonriendo, el tiempo parado, las ideas en mi cabeza ardiendo. Cuando todo se para, es el movimiento que une la verdad a la que nadie es inmune. Dime que tengo las deudas saldadas. Dime que tengo las chicas sonriendo. Dime que tengo el tiempo parado. Dime que tengo.